tenemos que frenar la curva del coronavirus y tu ayuda es imprescindible. Frena la curva. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Radio Junquera, conecta con nosotros. Si quiero que me quiera. Son las 20 horas. Conecta con nosotros, Radio Junquera, ahora en la web, junquera.es/radioweb, y escucha nuestros podcasts en iBooks. Radio Junquera, tu radio y lo sabes. Contradicción, enigma amado. La rosa se eterniza en la taberna. Leviana juventud, muestra las piernas para que el viejo Dios viva endiablado. Y a fuerza de ternura y de botella logramos que también Dios tangueará. Era normal de Dios que se endiosara y llamase Señor de las estrellas, pero que emperador fuera del todo y vitalicia majestad del uno, que fuera el éter y habitara el lodo y la torta ramo de mi desayuno, de mi desayuno. Buenas tardes, Junquera, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí con esta intro de tabletón que Salvi nos tenía preparada. Genial canción, genial grupo. Os damos la bienvenida a este Aguinaldo 2021. Un Aguinaldo, pues bueno, todavía complicado por la situación por la que estamos pasando, la pandemia de COVID. Ya el año pasado, pues lo hicimos, tuvimos que adaptarlo. Este año hemos querido que vuelva el formato original, el formato clásico de búsqueda de un sobre por el municipio y que podáis salir a la calle con amigos, familiares, con quien queráis, a disfrutar siempre con las medidas sanitarias pertinentes, pero pues bueno, aprovechando el buen día que hace de verano y pudiéndonos ver y disfrutar también en esta Radio Junquera. Os damos la bienvenida a este Aguinaldo 2021. Bueno, y sin más dilación, pues vamos a comenzar comentando el reglamento del programa, del juego Aguinaldo, que como muchos de vosotros sabéis, se trata de la búsqueda de un sobre por las calles de Junquera. Y este sobre, que está escondido, se irá viendo, se irá a través de diferentes, diferentes pistas que vayamos dando, un total de 8, se irá dilucidando dónde se encuentra. Las pistas, como bien sabéis, van de lo general a lo específico, así que a primera hora intentaremos por lo menos teneros un poco despistados y más adelante iremos concretando para que podáis afinar y lograr ese aguinaldo que tenemos por ahí guardado en las calles. Como también sabéis, está totalmente prohibido acceder a zonas privadas porque el aguinaldo no está ahí, así que cosa que ahorráis. Y además tenemos que respetar el mobiliario urbano y privado. También recomendamos, por favor, no ir en coche o en moto a los lugares, sino que lo hagáis andando a pie para que, ante todo, la seguridad también vele en este juego y no pongamos en riesgo la vida o la salud de otros participantes, sobre todo de los más chicos. Y bueno, ¿cómo participar? Pues directamente te sales a la calle o te quedas en tu casa escuchando el 107.1 Radio Junquera, también a través de nuestra web en directo, junquera.es/radioweb. Y bueno, cada 15 minutos iremos dando una pista. Y esas pistas, pues, como decía antes, irán concretando a dónde se encuentra el aguinaldo. En esta ocasión, pues, los establecimientos colaboradores desde el Ayuntamiento no hemos querido, pues, pedir pues esa colaboración, ¿no?, por el esfuerzo que ha supuesto para ellos afrontar el COVID. Sin embargo, siempre le damos las gracias porque cada vez que acudimos a ellos, pues, generosamente se ofrecen a participar. Pero en esta ocasión solo será el Ayuntamiento el que os brinde una cena para 6 personas a ese grupo ganador del aguinaldo, que podréis canjearla en cualquiera de los establecimientos de Junquera, en cualquiera de los bares o restaurantes de Junquera. Y nada, también tenemos preparada una serie de sorpresas, entrevistas, como siempre, con yunqueranos y yunqueranas ilustres que durante este 2021 han hecho algo relevante o han destacado en las facetas, las áreas, ¿no?, en las que suelen trabajar o suelen participar. Y bueno, tendremos en el programa a Blasi, que será nuestro primer invitado. Luego llegará con nosotros María Ángeles Vera, del proyecto Pinsapo Natura. Y por último también estaremos con los jóvenes Miguel Pérez y Curro Martínez, que nos hablarán sobre sus andanzas en las carreras por montaña, en ese deporte en el que Junquera tiene mucho que decir. Y serán unas conversaciones amenas que nos irán, pues bueno, haciendo más corto el camino hacia las diferentes pistas que se vayan dando. Ponemos un poquito de música y comenzamos con la primera pista en 3 minutos. La niña es un hacha haciendo voltereta, la niña es atleta. La niña una fiera, te trepa la higuera. La niña de calza marcha hasta la ceja. La niña es monkey en mitad de la selva. La niña es artista. Lo mismo te canta que luego te pinta. Y me dice, quiero que me coja preso la profesora. Huele bien, suma bien, explica bien tu volumen. Y siéntame al lado de la Rosita, mi amiguita que tiene letra bonita. Qué cosita. los zapatitos con la punta reforzada, la coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Cambio hojitas de olores por un par de entrenadores, a mi amigo José Juan, que a él le gusta más. ¡Acción, mana, borbotones! Quedamos a las 6. Y si el baile está claro que merci en la paigue. Y no me gusta nadita, nadita, nadita, nadita, la papa sin sa. No me gusta nadita, nadita, nadita, a ti que te voy a contar. Voy a casa a la vecina que juguemos a la casita, que le hago una visita y me invita y me explica ahí. Dicen que hay un mar en la esquina. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, Arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. Dicen que hay un mar en la esquina. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, Arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa? Curiosidad, acabé yo no sentando por las puertas de Seba. Todos eran confetiles, todos bien adornados. Y después de unos bailes, una muchacha a cada lado. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme de la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine a casa. Bueno, pues tenemos ya la primera pista por aquí. Salvi, me pones ahí. Bueno, primera pista de este Aguinaldo 2021 y es Kling, Clan, Clon. Repito, primera pista, Kling, Clan, Clon. Anda, ¿cómo te has quedado? Bueno, pues ahí tenemos esa primera pista. Por cierto, no he presentado al equipo técnico de este programa. Yo soy Rafa Romero, como sabéis que llevamos ya varios años aquí en los micros del Aguinaldo. Salvi Díaz está a los mandos, como siempre, de este barco que es Radio Junquera. Y tenemos a las dos Ana García por ahí, por la calle, que esperamos que puedan hacer muchas entrevistas a los participantes y tendremos tiempo de poder hablar con ellas. Y bueno, mientras vais pensando ese clink clan clon, yo os presento a Blasi, que bueno, no tiene presentación aquí en Junquera porque es conocido por todos, músico yunquerano, referente de las nuevas tendencias musicales en nuestro pueblo. Y bueno, bienvenido a la que es tu casa, Radio Junquera. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Rafa, Salva. Estoy encantadísimo de estar por aquí este año presentando con ustedes el Aguinaldo. Y pues nada, mucha suerte a todos los participantes. ¿Cómo te sientes al volver aquí después, ¿no?, de unos años en este estudio en el que también has estado tanto tiempo? Pues mira, es lo primero que le he dicho a Salva cuando he entrado. Se me ha venido un montonazo de recuerdos porque la verdad que llevaba tiempo sin venir aquí. Y nada más que he entrado aquí se me han venido un montonazo de recuerdos de, vamos, los inicios. Están marcados sobre todo por Radio Junquera, tanto ahí detrás donde está Salvi como aquí donde hemos empezado a probar cositas, grabaciones, tanto yo como otros compañeros como Antonio Mora, como Mario. Les mando también un saludito si nos están escuchando y pues nada, en casa, como tú has dicho. Y ahora que sigue, bueno, que esa evolución que has tenido y esos años de experiencia, ¿cómo ves esos inicios que tuviste ahí? Pues bueno, al final un grupo de amigos, ¿no? Que se juntan por algo que les gusta, ¿no? Se mueven y ¿cómo ha sido ese cambio digamos, del hobby a prácticamente a la profesión, que no te dediques 100% a ello? ¿Cómo ha sido ese cambio, ese proceso? Pues bueno, ha llovido mucho, como decimos aquí. Ha llovido mucho. Verdaderamente lo que es la esencia que uno siente, tanto en esos tiempos que acabamos de recordar como en la actualidad, sigue siendo la misma. Al final, solamente personas muy afortunadas son las que llegan a realmente sentirlo como una profesión. Yo de verdad que me lo tomo como tal en el tiempo que tengo para poder dedicarle a esto, pero la esencia sigue siendo exactamente la misma del primer día que entramos aquí. Las mismas ganas. Hasta el día de hoy, las mismas ganas y claro que sí. Bueno, y has tenido un tiempo de ausencia, ¿no? ¿A qué se debe esta vuelta a la música? ¿Estabas centrado en otros proyectos personales? Uh-huh. Cuéntanos un poco. Exactamente, pues como le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Que tiene un hobby. La vida es como es, hay que trabajar, hay que estar pendiente de ciertas cositas que al final pues no te dejan de poder desarrollarte en lo que a uno verdaderamente le apasiona, digamos, ¿no? Entonces, pues poco a poco, no he estado parado, evidentemente, para nada en todo este tiempo. Hemos estado haciendo cositas, pero no sentía estar en ningún caso en el momento, pues digamos, de retomarlo con una cierta regularidad, ¿no? De poder tener algo. También incluso han salido algunas cositas en todo este tiempo, pero nada, básicamente, pues eso. Poco tiempo. Trabajo. Lo bueno en ese sentido, con respecto a la industria musical actual, ¿no? Es que la tendencia está siendo a sacar singles, ¿no? A sacar canciones sueltas, ¿no? Uh-huh. Para que la gente nos entienda. Mientras que antes había que publicar un LP o un disco, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido sí es más fácil, pues, compaginar, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo estamos en unos tiempos donde la música es como comida rápida, es como fast food. Prácticamente tú te metes en YouTube un viernes y cualquier artista que está sonando en estos momentos ha sacado un tema el solo, ha sacado un remix con otro artista, te encuentras muchísimas cosas de canciones que se digieren muy rápido. De un viernes a otro, las tendencias son totalmente diferentes. Puede haber cambiado un montonazo el rollo de lo que se estaba llevando la semana pasada incluso. Oh. En el sentido de que es comida rápida. Sí, ya sí. No, los temas antiguos que se escuchan ahora tienen esa esencia, pero cuando se escuchen dentro de 10 años, nadie se va a acordar. Solamente va a seguir escuchando lo que está saliendo en ese momento. Bueno, es también una impresión de la sociedad actual, correcto, ¿no? Que también totalmente, es, a eso me refiero, es instantánea, sí. Es visual, es rápida, es la música. En definitiva, es otra arista, ¿no? De esta sociedad de consumo que vamos a 1000 por hora. También hay muchas dificultades para alguien que hoy día quiere salir adelante. Hay mucha competencia, por así decirlo, sí, en el mercado de la música, claro, hoy día. También porque hay más facilidad de medios, ¿no? Antes, bueno, sí, tenías que fichar por una discográfica, mientras que ahora mucho independiente que triunfa. Efectivamente, ¿no? Y como en tu caso, con una buena autoformación, ¿no? Uh-huh. Puedes editar, componer, hacer todo el trabajo tú. Efectivamente, prácticamente es así. Desde pequeño, pues, ¿cómo se dice? La necesidad al final, pues, te ayuda muchas veces a aprender y a descubrir cosas que incluso te das cuenta de que una cosa que al principio a lo mejor estabas haciéndola por necesidad y preferías hacerla de otra manera o que alguien que entienda de eso lo haga, pues al final se convierte incluso en algo que te gusta hacer, ¿no? Todo lo que es el tema de grabación, equipo de estudio, mezcla, bueno, aparte de evidentemente la composición. Aunque no te lo creas, todavía me pregunta a día de hoy, ¿pero las letras las haces tú? Es bueno, una pregunta. Prácticamente todo se aprende uno a hacérselo y al final sacando resultados profesionales. Sí, sí. La verdad que este nuevo single así lo demuestra, ¿no? De que el sonido es impecable. Uh-huh. Así como las letras. Yo te felicito por este nuevo single. A poner colorado, Rafa, ¿eh? Y esto supone el retorno de Blasi definitivo a la música o... Totalmente. ¿Cómo ves tu futuro? Totalmente. A ver, por desgracia lo voy a tener que seguir viendo, como hemos dicho antes, como un hobby. Aunque esté todo lo profesionalizado que yo pueda hacerlo. En todo lo que hago, soy todo lo perfeccionista que puedo. Al final también eso, por cierto, que no lo he dicho antes, quita mucho tiempo y por eso también está en todo el tiempo que está trabajando. Si le dedicas poco tiempo y eres perfeccionista con cada cosa que haces, ya el tiempo te vuela. Y pues nada, podríamos decir que sí, que siempre y cuando se pueda y respiremos, vamos a intentar seguir. Perfecto, nunca se sabe, ¿eh? Hoy en día también, por esto que hemos hablado anteriormente, se puede pegar un pelotazo en 2 segundos, nunca se sabe. Así que hay que seguir insistiendo porque al final el que la sigue, la consigue, el que trabaja duro,

Ella es la tentación pa' calentarme. Esa muchacha nació pa' estar roneando. Todo el mundo la conoce donde quiera que va. Una de cara loca que me está tentando. Y con ella me tiro directo a la piscina. Dice que me tiene en su mirada hace tiempo. Y cómo acabaremos el tiempo lo dirá. Todo lo que ella quiere lo acaba consiguiendo. Y si quiere una noche loca conmigo tendrá. Bueno, pues así sonaba Tentación, este nuevo trabajo de Blasi, en el que retorna a la música más actual, que lo tenéis disponible en todas las plataformas digitales. Y bueno, ¿qué tal está haciendo la acogida de este nuevo proyecto tuyo? Pues lleva tres días, está sacado del horno. Y no puedo estar más contento, Rafa, ni con la acogida que está teniendo una vez fuera. Ni, bueno, cuando, a ver, me parece que subí una fotillo diciendo que volví a hacer música y tal tres días antes de que saliera la canción. Y de verdad que es que yo estaba flipando en mi casa. Es que la gente tenía ganas, ¿no?, de volver bien a escucharte. Exacto. Ya no sé si es por compromiso o no, hombre, pero os quiero mucho. Queda bien. Pero estoy muy contento tanto con todos los comentarios, con todas las veces que se ha compartido cada publicación que he subido, con todas las reacciones, con literalmente todo. Estoy súper contento. El tema, pues, sobre todo, lleva tres días fuera, como hemos dicho, y este es el momento clave en el que, digamos, que puede llegar a mostrarse a mucha más gente un lanzamiento de este estilo, ¿no? Ha cogido 6.000 visitas, 6.100 me parece que tenía hace un ratillo, en tres días y contrasta. Claro, al final, el crecimiento de esto es exponencial. Exacto. O sea, si empieza muy bajo, termina abajo, se queda ahí. Y si empieza alto, pues puede dispararse. ¿Los algoritmos estos nuevos? Sí, sí. Pues esperemos que YouTube, ¿no?, te tenga en cuenta en su algoritmo y suba como la espuma las visitas. Sí. Y que no solo tu público fiel, que tienes mucho y comenta, ¿no?, que muy bueno. Que eso, que te quiere bien, sino que, pues bueno, a nivel nacional e internacional te puedan escuchar también. Ojalá. Ojalá sea así. Como ya que estamos hablando mucho, ¿no?, de música, ¿cómo compones un tema? ¿Va primero? Uh-huh. Porque es algo que los profanos en la materia, como la mayoría de nosotros, no sabemos. Y va uh-huh. primero la letra, va primero el ritmo. ¿Cómo va eso de componer una canción? Pues bueno, aquí también también cuenta mucho, pues, como cada uno haga las cosas, ¿no? ¿Qué zapato te pones tú primero, el izquierdo o el derecho? Pues va un poquito también así, digamos. Yo, por ejemplo, en lo particular, aunque he trabajado con gente que lo hace de muchas maneras diferentes, yo necesito tener primero una base musical, necesito tener una instrumental que... Yo normalmente lo que hago es ir buscando instrumentales diferentes. Y... Eso te iba a preguntar. ¿Eres sí. de los que necesita escuchar 1.000 instrumentales o rápidamente se enamora de alguna y se adapta? Es también muy relativo, Rafa. Puede haber un día que abras la primera y te enamores de una. Y evidentemente el punto es, si te has enamorado de una y sigues escuchando muchas más, ya tienes el listón tan alto que ninguna va a llegar a gustarte tanto. Claro. Entonces tampoco no encapricharte demasiado con, no, quiero una mejor todavía. Entonces digamos que eso es la base. En principio es eso, es ponerte a buscar instrumentales y tal, o empezar a trabajar con algún productor, ¿vale? Que eso también evidentemente es lo suyo, para tener algo único, digamos. Y un poco las vibes que te den las instrumentales que estás escuchando. Normalmente va por sensaciones, empiezas a tararear un poquito por encima y tal, y verdaderamente yo compongo un tema con tarareos, digamos, con lo que son las melodías que vas haciendo con la voz, y una vez que tengo los tarareos, les pongo la letra. Va saliendo la letra. Uh-huh. Exactamente. De hecho, mira, una curiosidad, bueno, hay muchos artistas que solamente son intérpretes, que no componen, por ejemplo, y en la industria, en los grandes, hay muchas letras, por ejemplo, que salen de Estados Unidos. Uh-huh. Escuché en una entrevista, no sé si fue de J Balvin o Zuna, no recuerdo, que cuando, por ejemplo, contratan a un compositor estadounidense, se supone que tiene muy buen estatus para una canción de ellos, le mandan a lo mejor 18 tarareos. No le mandan una letra con la melodía ya hecha. Le mandan los tarareos en cada sitio, Sí, y la propia letra. Base, ¿no? O sea, la instrumental de la canción. Con tarareos, con la voz. Se manda tarareos para que puedan ahí incrustar, digamos, sus letras o sus frases, ¿no? Exacto. Eso es lo que... Interesante. Eso es lo que al final te hace una buena canción. Uh-huh. La melodía vocal. Claro, porque volvemos a lo mismo, ¿no? También este mundo inmediato en el que vivimos... Uh-huh. Pues eso, una canción pegadiza, ¿no? Siempre lo hemos dicho con el tema del verano, con la canción del verano, ¿no? Que siempre algo pegadizo, pues cala en la gente más que quizá el mensaje, que el mensaje viene después, ¿no? Cuando una canción te ha llegado por eso, por la melodía y tal, luego ya vas escuchando el mensaje, ¿no? Exacto. Pero ya hay primero, muy poca música que se pueda tararear hoy día. Como la comida, primero entra por los ojos, ¿no? Exactamente, correcto. Luego ya te paras a escuchar y le tienes que poner evidentemente una frase, si tienes un tema pues que a lo mejor motive a la gente a cantarla a pecho abierto, pues tiene que tener algo que a la gente le dé que a la gente le haga su gracia, claro, o su piquilla de decirlo, solamente de tararearlo, claro. Entonces... Sí, sí, bueno, al final todo el producto es importante, pero bueno, tiene sus pautas, como veo. Sus focos. Sí. Correcto. Muy bien, y por último, la promoción hoy en día igualmente ha cambiado mucho, ¿no? En la industria. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo lo vas haciendo? Pues nada, en mi caso sobre todo, de lo primero que tiro pues de la gente que me conoce, evidentemente, ¿no? Ya te digo, si la gente que me conoce no hubiera empezado ya a sentir ese apoyo que he sentido desde el principio, seguramente la canción se hubiera quedado estancada en un punto donde, hablo de este caso en concreto, por supuesto, hubiera llegado a un punto en concreto en el que no hubiera subido más. Entonces es muy importante, evidentemente, todas las redes sociales, invertir también un poquito en promoción, que se muestre, al final, como si tú haces aspiradores y quieres vender un aspirador. Entonces tienes que pagar X, mucha cantidad, es totalmente accesible, X cantidad de dinero si quieres que tu anuncio se muestre a personas externas a ti, digámoslo así. Por ejemplo, lo típico que interesada en esos temas, que también se atina mucho, no es una publicidad generalista, ¿no? Sino que hasta la campaña de publicidad tiene cosas que hay que darle vuelta. Que darle vuelta, ¿sabes? La edad, el país, las ubicaciones exactas donde quieres que se muestre, la edad, en fin. Sí. De todo. Muy bien, pues si quieres quédate con nosotros a escuchar esta... Yo no me voy de aquí. Esta hasta segunda... que no sepa dónde está, no me voy. Esta segunda pista. Y nada, vamos con ella, Salvi. Damas y caballeros, ha llegado el momento que estaban esperando. La solución. Bueno, pues teníamos en la primera pista la siguiente frase: cling, clan, clon. Y la segunda pista es doble par que impar. Está complicado, ¿no? Bueno, segunda pista, doble par que impar. Pues bueno, ahí se queda. A ver... Has pasado este año, Rafa. A ver qué va cavilando nuestra gente que está en la calle. Bueno, Blasi, pues que es un placer tenerte aquí, ¿vale? Que ya lo sabéis. No te lo tengo que decir yo, te lo dirá Salvi, que está, de nuevo, repito, es tu casa. Que aquí, aunque con los medios también limitados que se dispone, pues siempre se pretende, ¿no? Que gente como tú pueda aprovechar estas instalaciones. Y que ha sido un placer tenerte aquí en el Aguinaldo. Lo mismo digo, súper agradecido de echar este ratito con ustedes, de revivir recuerdos habiendo entrado a esta sala. Y nada, agradeceros muchísimo siempre el apoyo, porque jamás me he sentido desapoyado por la gente del pueblo. Y nada, también pues muchísimas gracias a todos los que me estáis echando una manilla por ahí con el tema y tal. Me alegro mucho de que os haya gustado y está pendiente que viene mucha musiquita nueva. Y mucha suerte. Escucha

y aprovechamos para saludar a nuestros compañeros de Radio 80 de Casa Bermeja, que están emitiendo en directo el programa. Buenas tardes por allí a este municipio vecino de Málaga, y esperemos que les guste nuestra propuesta y que iniciativas de estas de colaboración entre radios municipales o a nivel local sean cada vez más frecuentes. Y nada, recuerdo un segundillo, ¿cuáles eran las pistas? La primera, clink, clan, clon, y la segunda, doble, par, que impar. Antes de dar a conocer a nuestra segunda invitada de la tarde, María Ángeles Vera, que nos va a contar lo referente a este nuevo proyecto Pinsapo Natura que ha nacido en Sierra de las Nieves. Muy buenas tardes, María Ángeles, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Tú también eres, pues bueno, una persona que ha venido mucho por aquí por la radio, que conoce bien el entorno. Bienvenida también a lo que es tu casa. Y nada, un nuevo proyecto para Sierra de las Nieves. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, pues la asociación Pinsapo Natura es una asociación de educación ambiental y turismo rural. Y bueno, es una asociación bastante reciente, que hemos nacido el 14 de julio, de junio, o sea que estamos ahora mismo naciendo. Sí. Ha nacido aquí en el Parque Nacional, porque es una asociación a nivel regional, aunque estamos más focalizadas en este parque, ¿no? Uh-huh. Aunque también tocaremos materias de litoral, porque queremos hacer como un intercambio entre el litoral y la montaña. Y que lo tenemos muy cerca. Exacto. Entonces, bueno, colaboraremos con asociaciones y otro tipo de entidades para crear esa sinergia entre la montaña y el litoral, porque al final, como los problemas ambientales están todos interrelacionados, ¿no? Uh-huh. La hemos constituido cuatro mujeres que estamos cualificadas y formadas en ingeniería forestal, biología, deportes de montaña y turismo rural. ¿Sois de diferentes pueblos de Sierra de las Nieves o hay gente también de fuera? Sí, hay dos de Tolos. Bueno, yo también de Tolos y de Yunquera. Tú estás en el Tajo de la Caína, como yo, en sí, mitad. Sí, en el Tajo. Luego hay otra chica de Jaén, ajá, que además es agente de medio ambiente. Y bueno, no, nos conocemos. Yo las conocí a todas y les propuse de agruparnos y crear esta asociación, ¿no? Uh-huh. Porque ya de forma independiente cada una de nosotras amamos o sea, la protección del medio ambiente, nos dedicamos profesionalmente a ello, y por eso ha nacido básicamente la asociación Pinsapo Natura, también por el motivo de que ahora ya somos Parque Nacional. Esto conlleva un cambio en cuanto a la protección y a la concienciación de la población, de la empresario, porque nosotros no somos solo de educación ambiental, también somos de turismo rural. Entonces vamos a intentar de transmitir esa concienciación, sensibilización hacia la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales sin llegar a impactar o hacer cosas que no competen dentro de un parque nacional, ¿no? Entonces, claro, pues ahí más o menos vamos enfocadas en esa. Uh-huh. ¿Y qué? Es decir, ¿cuáles serán las primeras iniciativas, ¿no? Los primeros objetivos de esta asociación. Pues ahora mismo, a corto plazo, tenemos un programa de radio. Queremos empezarlo en septiembre. Y bueno, intentaremos de que tengamos colaboradores. Se trabajarán diferentes temáticas, siempre y cuando nos vamos a basar en el calendario ambiental, que va enfocado a la protección del medio ambiente, ¿no? Y celebraciones de días especiales, donde nosotras pues intentaremos de transmitir esa importancia y esa relevancia que conlleva hacia la protección. Después hay un grupo de colaboradores también, que tenemos ahora mismo una fotógrafa de Salamanca, de rapaces y aves. Uh-huh. y otro joven de Cáceres y otro joven de Tolox. Todos ellos son colaboradores de fotografía de naturaleza. Uh-huh. ¿Qué pretendemos con ellos? Aparte de los grandes valores que transmiten a través de la fotografía, todo irá asociado y en conjunto con un contenido. donde se transmite la vulnerabilidad de esa especie, lo que actualmente el ser humano puede estar causándole y la sensibilidad que requiere en el medio natural. Entonces, todo está englobado en la concienciación, la educación y la sensibilización. Uh-huh. Que ya aprovecho, y si hay colaboradores que quieran venirse a la asociación, porque... Claro, si yo soy una persona, soy una empresa que quiero colaborar, ¿cómo podría hacerlo? ¿Como empresa o como persona física? Bueno, pues como persona física, es decir, siempre puede colaborar todo el mundo como socio de la propia asociación, que ya a partir del mes que viene o así ya se puede inscribir los socios. Como empresa también se pueden incorporar como socios y aparte pues también pueden, como empresa, pueden patrocinar eventos o actividades que nosotros hagamos, uh-huh. que tenemos planteada alguna de ellas. Incluso en la radio también se puede publicitar, porque es con una cuña o lo que lleguemos a un acuerdo, tenemos unos precios y todos esos beneficios van todos para desarrollar actividades en todo el Parque Nacional, es decir, en la población en general, que diseñaremos programas de talleres, charlas, jornadas. Ahora, por ejemplo, estamos detectando lo que los empresarios turísticos de la comarca necesitan como herramientas de trabajo, lo que más necesitan ahora mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer una serie de formaciones que no, el Grupo de Desarrollo Rural no lo va a financiar y bueno, pues en ese sentido, en esa forma pueden colaborar siempre. Perfecto. Y claro, ahí las instituciones públicas, no solo, bueno, ya he nombrado algunas, ¿no? Grupo de Desarrollo, Mancomunidad, ayuntamientos, colegios, institutos, sí. Diputación, tendrá, Junta Andalucía, tendrá mucho que decir, ¿no? Sí. A lo largo de desde que hemos desarrollo. Empezado, nuestra idea es de conseguir tener diferentes sedes a lo largo de en todos los municipios que forman el Parque Nacional, no en todos, sino donde consigamos tener un pequeño grupo de colaboradores, aunque nosotros lo coordinemos y lo dirijamos. Ese pequeño grupo se va a encargar de dinamizar todas las iniciativas de la asociación. Actualmente, el Ayuntamiento de Junquera es el que nos ha apoyado del minuto cero. Ya, de hecho, nos ha concedido una sede, justo aquí enfrente de la radio, donde venimos algunos días entre semana. Ahora estamos viniendo un día entre semana a trabajar aquí. Y también puede todos los recursos de aula de formación para los talleres, para las charlas, para las jornadas. Y en cuanto a instalaciones abiertas, pues igual, nos está apoyando y la verdad que lo agradecemos. Entonces, en Junquera posiblemente salga ese grupito de colaboradores próximamente. Pronto. Uh-huh. En Tolos también, no tenemos sede, pero también nos están ayudando. Y, en fin, todas las entidades que se sumen a apoyarnos en la medida de lo posible y haya también participación ciudadana, pues intentaremos conseguir ese objetivo. Perfecto, pues... Vamos a hacer un alto en la entrevista porque tenemos que publicar la tercera pista, ¿vale? Y seguimos con la entrevista para convencer a la gente de Junquera y Sierra de las Nieves a que colaboren y se inscriban en la asociación. Salvi, vamos con la tercera pista, ¿verdad? Damas y caballeros, ha llegado el momento que estaban esperando. La solución. ¡Todos a sus puestos! Bueno, pues primero vamos a recordar cuáles eran las dos primeras y seguidamente pues contaremos con la nueva, ¿vale? La primera, que decía clin, clan, clon. La segunda, doble par, que impar. Y la número tres es la siguiente. Tiene sus días importantes del año, ¿vale? Esa es la tercera pista que nos deja este aguinaldo 2021. No sé, Blasi, que sigue por aquí. Yo quiero decir una cosa, Rafa, es que ahora mismo todo el pueblo te odia. Todos te odian. Vaya pistita que te busca. Hombre, es que ha habido veces que en 4 o 5 no lo han cogido, ¿verdad, Salvi? Esto no... No puede ser, hay que ponerlo complicadito que la gente juegue. ¿Tú qué dices, María Ángela? ¿Tienes alguna idea o qué? ¿Cuáles son las pistas. Mira, recordamos. Ahora. La primera es Clean Clan Clon. La segunda, doble par que impar. La tercera, tiene sus días importantes en el año. Sus días. Sus días importantes. ¿Qué, una año. Fiesta? ¿Un día festivo? Bueno, tenemos que buscar una calle o una ubicación en el municipio que donde está el sobre escondido. Entonces, bueno. Tiene algo que ver con números, eso está claro. Sí. Me doble par que impar. Clean, clan, clan. Lo dice, tiene por ahí. No sé, no sé. En fin. A ver qué piensa, a ver si Ana nos llama para poder hablar también con algunos participantes que están en la calle. Pues esto tenemos al pueblo revolucionado, María Ángeles por ahí correteando por un lado y por otro. Nada, pues estábamos hablando de este proyecto Pinsapo Natura, estábamos hablando del desarrollo de una asociación que va enfocada a la conservación, divulgación y bueno, darle relevancia a los espacios naturales de Sierra de las Nieves, sobre todo. También hablábamos del litoral andaluz, pero siempre también desde un ámbito pues global, ¿no? Porque de hecho, como comentaba, hay colaboradores de toda España. Y bueno, como aquí, entre comillas, solo nos escucha gente de Junquera o principalmente de Junquera, pues vamos a intentar convencerles un poco, ¿no? El por qué tienen que colaborar con la asociación, por qué es tan importante eso de la conservación del medio natural en un pueblo como Junquera. Pues fundamentalmente porque tenemos que mirar el medio natural con el sentido de la responsabilidad que tenemos sobre el espacio natural protegido que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, hemos nacido aquí, tenemos que amar y tenemos que respetar, sobre todo respetar, el espacio natural protegido. Entonces, y ahora encima es parque nacional, es decir, todavía tiene una figura de protección mayor porque hay más sensibilidad, además el cambio climático también afecta muchísimo a todos los espacios naturales y tenemos que tomar conciencia de cómo mitigar todo eso un poquito más. Entonces, como yunqueranos y yunqueranas, pues contamos y necesitamos vuestro apoyo. Aunque son 10 euros al año, vaya que tampoco una cuota excesiva, sino que lo necesitamos para poder cubrir lo mínimo como seguros y gestoría y gastos que tiene una propia asociación para poder poner en marcha esos proyectos, ¿no? Aparte vamos a traer proyectos de diputación, proyectos de la Junta de Andalucía, programas, curso de formación que como asociación podemos solicitarlo y os lo vamos a traer aquí para todos, ¿no? Una asociación, nosotros no cobramos nada ni nos lucramos de nada, es decir, nosotros estamos aquí porque amamos esto y queremos hacerlo. Entonces, bueno, si nos apoyáis, pues esto seguirá para adelante porque al final necesitamos participación, sobre todo también si hacemos actividades, que vengáis, que os lo vaya a pasar muy bien porque todo va a ser muy lúdico. Y va a estar acompañado de esa parte de educación, ¿no? Que al final, además que vamos a hacer encuentros con otras asociaciones de otros municipios, y va a estar muy bien. O sea que importante todo esto, ¿eh? Y luego, claro, actividades de senderismo, deportiva en el medio natural. Algo que creo que hay que, ¿no?, también concienciar a la población es que no siempre, o sea, la conservación no significa lo contrario al desarrollo, sino para que nada. Pueden ser complementarios, ¿verdad? Claro, esa es una de las ideas de cuando tienes concienciación y formación sobre ello, te das cuenta de que el desarrollo socioeconómico es fundamental en la comarca. Es decir, aquí se tiene que crear un factor socioeconómico respetando los espacios naturales, ¿no? Y también de cara a un turismo, es decir, va a haber un aumento de turístico donde también pues la población tiene que estar a la altura de saber también valorar lo que tenemos, porque a veces que no encontramos basura, que no encontramos incluso gente que hace fuego donde no está permitido, que es una locura. Entonces, que nosotros tengamos también esa concienciación de decir, oye, que esto es un espacio natural protegido

radio de la Sierra de las Nieves, tu radio, y lo sabes. Continuamos en Aguinaldo 2021 y es tiempo de la cuarta pista, Salvi. Tiempo de seguir informando a estos participantes que están por... Damas y caballeros, ha llegado el momento que estaban esperando. La solución. ¡Todos a sus puestos! Bueno, pues como decíamos, la primera pista, clink, clank, clon. Segunda, doble par, que impar. Tercera, tiene sus días importantes en el año. Y la cuarta pista es, le falta el primero. Le falta el primero. Esa es la cuarta pista. A ver por dónde van los tiros. ¡Ahora! Le falta el primero. Una casa que le falte un número. Bueno, y que esté por el campanario. Interesante. Rafa, ya te estamos aquí. Ah, puede ser la plazoletilla. ¿Estás destripando ya las pistas? Vino de lo mismo de la gente, así que... Mira, una cosa que le digo yo a la gente es que como la primera es más difícil, la segunda, pues que vayan al revés. Es decir, que la pista nueva que doy, luego vayan deduciendo desde la última pista a la primera, y no al revés, ¿sabes? De esa manera van afinando más, pero bueno, cada uno haga su estrategia. Bueno, pues María Ángeles, para ir despidiendo ya esta entrevista sobre el proyecto Pinsapo Natura, no sé si quieres comentar algo sobre todo porque es un proyecto tan reciente, ¿no? De cuándo tendremos las primeras noticias y cómo se va a difundir esto, ¿no? Has dicho programa de radio, cuándo empezará, redes sociales si tenéis. Sí, vamos a empezar ya de forma inmediata. A través de las redes sociales nos pueden seguir en Pinsapo Natura, en Facebook. Y en Instagram lo tenemos que crear ahora mismo, pero vamos, que va a ser el mismo nombre, Pinsapo Natura, Asociación de Educación Ambiental y Turismo Rural. Y luego, pues para inscribirse como socios, pues también a través de Facebook y de las redes, pues ya iremos poniendo cómo se puede colaborar con la asociación y cómo se puede participar en las actividades. Y en la radio también daremos difusión cada mes. Vamos a hacer un programa y ahí vamos a ir dando todas las noticias mensuales, todos los eventos, todas las actividades. Y bueno, yo creo que va a estar muy divertido. Intentaremos hacer una actividad de captación aquí en Junquera próximamente, con alguna actividad de senderismo, pero claro, necesitamos apoyo para sacarlo. Entonces, os animo a que vengáis prontito. Y si no, pues me preguntáis a mí directamente, vamos. Que por el pueblo me vaya a ver o... Que han dicho María Ángeles, pero es Luna. Claro, soy Luna. Bueno, ya... Conocida como Luna. Me podéis ver y in situ escribo, vamos. Y nada, pues eso. Que muchas gracias por invitarnos. Perfecto. Y contar con nosotras. Pues nada, todo lo contrario. Gracias a ustedes por llevar a cabo esta iniciativa, ¿no?, que están haciendo. Y después, pues, por estar en este programa, en el Aguinaldo 2021. Para nosotros siempre un placer que venga gente, que vengan personas que quieran desarrollar o bien sus inquietudes culturales, como en el caso de Blasi, o bien desarrollar iniciativas en la sociedad de nuestro entorno. Así que encantado de teneros por aquí y esperemos que el año que viene o cuando sea volvamos a vernos y siga siendo una realidad mucho más grande el proyecto Pinsapo Natura. Muchas gracias. Bueno, ponemos un poquito de música y seguimos con este Aguinaldo 2021. Hola, somos Tarifa Plana y mandamos un saludo a los oyentes de Radio Junquera, 107.1 FM, la emisora de la Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce. Venga, Hasta luego, Mari Carmen. Ponte en marcha y pa' la calle. Sube la velocidad. Dile a tu jefe que se pire y no moleste. Son las 5 y hoy es viernes y es la hora de chapar. Pierde el control, no mires el reloj. Entra en acción, no pienses, grítalo. Hasta luego, Mari Carmen, me voy. Sal de la rutina, venga, ponte a bailar. Hasta luego, Mari Carmen, me voy. Este es tu momento, siéntelo. Hasta luego, bye bye. Hoy tus sueños vuelan alto, que la vida son dos ratos y uno se te ha ido ya. Dibuja siempre tu sonrisa omnipresente, sigue siendo diferente a toda la humanidad. Sube la voz, renuncia a la razón, entra en acción, no pienses, grítalo. Hasta luego, Mari Carmen, me voy, sal de la observa desde allí, brillando ante la inmensidad. Esta noche reinarás en el Valhalla. Es una sensación sin fin, de una quinta dimensión. Hasta luego, Mari Carmen, me voy. Sal de la rutina, venga, ponte a bailar. Hasta luego, Mari Carmen, me voy. Este es tu momento, siéntelo. Hasta luego, Mari Carmen, me voy. Sal de la rutina, venga, ponte a bailar. Hasta luego, Mari Carmen, me voy. Este es tu momento, siéntelo. Confía en ti mismo, rechaza el cinismo. Polo positivo, euforia y latido. Libera tus sueños, viaja en el tiempo. Te sientes testigo de nuestro destino. Arriba a buen puerto, soñando despierto, siguiendo un camino de rosas y vino. Revela secretos y más sentimientos que están escondidos y vente conmigo. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. Seguimos en Radio Junquera, seguimos en este Aguinaldo 2021 y vamos con nuestra quinta pista. Damas y caballeros, ha llegado el momento que estaban esperando. La solución. Bueno, teníamos por ahí la número 1, Clink Clan Clon. Número 2, doble par que impar. Número 3, tiene sus días importantes en el año. Número 4, le falta el primero. Y vamos con esta quinta pista, que es la siguiente. No hay yunquerano o yunquerana que no lo haya pisado. No hay yunquerano o yunquerana que no lo haya pisado. Quinta pista, cada vez nos acercamos más a ese sobre, a ese aguinaldo, a ese premio, a esa cena para seis personas que ofrece el Ayuntamiento de Junquera y que pronto tendrán ganadores, ganador, ganadora, ganadores. Y bueno, sin más dilación, también vamos a ir a por los otros protagonistas de esta noche, de esta tarde-noche, que son Curro Martínez, Francisco Martínez y Miguel Pérez, ambos miembros de selección andaluza en el primer caso y corredor por montaña en segundo caso, que han cosechado en este 2021 grandes éxitos a nivel andaluz e incluso de campeonatos de España en esta modalidad deportiva que, como decíamos, en Junquera lleva años desarrollándose gracias a la iniciativa Pinsapo Trail, a la escuela de atletismo y trail que también lleva el club senderista del Ayuntamiento de Junquera. Y vamos a empezar con Curro, con nuestro Curro Martínez, que lo tenemos al teléfono. Bueno, pues lo dicho, tenemos con nosotros esta tarde de Aguinaldo, pues a un deportista yunquerano que en 2021, ha cosechado un gran éxito en una modalidad deportiva poco conocida pero a nivel nacional, pero bastante practicada aquí en Junquera gracias a la Pinsapo Trail, y esas son las carreras por montaña. Curro, integrante del equipo de fútbol de Sierra de las Nieves, está metido en montones de deportes y es para nosotros un placer entrevistarle aquí en esta tarde del Aguinaldo. Muy buenas tardes, Curro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Curro le llamamos familiarmente así, todo el mundo lo conoce así, aunque realmente te llamas Francisco Martínez López, pero bueno, desde pequeño Currillo o Curro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Curro, ¿cómo se siente un deportista como tú, un yunquerano, de un pueblo pequeño representando a Andalucía en unos campeonatos de España? Pues es un orgullo representar a mi tierra Andalucía, y además en el primer campeonato de España de edad escolar que se celebraba. Uh-huh. Efectivamente, era el primer campeonato en edad escolar de carreras por montaña y bueno, fue una sorpresa para ti obtener una medalla de bronce, un tercer puesto, ¿o te lo esperabas porque habías entrenado duro? Pues la verdad es que fue una gran sorpresa porque era la primera vez que hacía una prueba vertical. Uh-huh. Bueno, al final ya lo di todo y bueno, fue la recompensa. Cuéntanos en qué consiste una carrera vertical. Pues una carrera vertical es una prueba en la que se parte desde la salida y va con cronómetro, y al terminar la competición pues se comparan los resultados del tiempo. Uh-huh. Y se sacan los ganadores, claro. O sea que eres un especialista en subir montaña, podríamos decir. Pues sí, la verdad es que con la sierra que tenemos se puede entrenar bastante bien. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué tal te lo pasaste? ¿Cómo fue la experiencia con tus compañeros de selección en Atarce durante el fin de semana? Pues fue un fin de semana, la verdad, genial y mejorable. Uh-huh. Y me reencontré con muchos compañeros, conocí bastante gente. Genial. ¿Y volvería a repetir? ¿Estás entrenando duro para ello? Por supuesto que me encantaría volver a repetir, porque son experiencias, la verdad, únicas, tanto por la satisfacción que conseguí por los logros, y además como recibí mucho apoyo de mis compañeros, yunqueranos y demás, pues la verdad fue una experiencia inolvidable. Sí, y ahora estoy entrenando bastante, tanto por montaña como con la bici. Uh-huh. Porque además de que son deportes así que me encantan, pues para volver con la espina totalmente cargada ya para el inicio de la competición. Sí, porque claro, aquí paramos un poquito en verano en Andalucía en este tipo de deportes al aire libre, ¿no? Y luego en otoño hay un calendario pues bastante intenso, ¿no? Bueno, y último decirte, si desde aquí quieres animar a otros yunqueranos a que realicen deporte y puedan al final lograr, ¿no?, estos buenos resultados deportivos como tuviste tú. Sí, sí, desde luego. Yo desde aquí animo a todas las personas de Junquera a participar deporte, vaya. Y aprovechar nuestro recién nombrado Parque Nacional, que la verdad es que está genial. Muy bien, pues nada, te dejamos curro porque sabemos que estás en el primer campus BTT Sierra de las Nieves, ahí con nuestro compañero Manolo García, también pasando un buen fin de semana con compañero con la bicicleta de montaña. Esperemos que te lo pases genial y muchas gracias por estar aquí en el Aguinaldo con nosotros este año. Gracias a ti. Venga, un saludo, curro. Saludos, adiós. Un tercer puesto y bueno, deportista también donde lo haya, corredor por montaña, ciclista por montaña, ciclista de carretera, ha jugado en nuestra cantera en fútbol, en definitiva un gran deportista que tenemos la suerte de tener en Junquera. Muy buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué deportes practicas actualmente? Pues aparte de también hace alguno más, ¿no? ¿Cómo, qué practicas actualmente? Sí, ahora estoy sobre todo carrera y ciclismo, pero también estoy practicando algo de pádel. El ciclismo lo llevo practicando casi toda la vida, desde que podía competir en la categoría inferior. Y correr desde los 12 años, cuando José Juan y tú comenzaste a dar la clase de atletismo. Muy bien. ¿Prefieres algún deporte en concreto o te gusta variar? Bueno, a nivel de ocio siempre voy variando de deportes porque me gustan casi todos y los que puedo hacer aquí con los medios que tenemos en el pueblo, pues intento practicarlo. Uh-huh. Y para entrenar de forma más constante y seria, pues solo varía entre correr y ciclismo. ¿Cuál es la diferencia entre correr y ciclismo? ¿Qué crees que cosas cambian que te pueda gustar más unas cosas de uno y otras de otro? Hombre, sobre todo a la hora de correr, la naturaleza por la que te mueves es mucho más tranquila y te puedes meter por ti en los generales. En la bici es más pesante, sobre todo la de carretera. Sí, hay que tener. Bueno, y hablando del gran resultado que tuviste en el Campeonato de Andalucía de kilómetro vertical en Sierra Nevada el pasado julio, ¿qué tal? ¿Te esperaba tan buen resultado? ¿Cómo fue la carrera? Pues no me lo esperaba para nada, porque cuando vi que era Copa de España y un tipo de carrera que nunca había corrido, pues no llevaba mucha esperanza. Pero bueno, al final me sentí muy cómodo. Ya anteriormente hemos estado hablando con Curro, con tu compañero Curro, y nos explicaba un poco también qué consistía eso de una carrera vertical. Pero, bueno, cuéntanos tú desde tu perspectiva qué sensaciones que tienen una carrera de este tipo y también a la altura a la que está Sierra Nevada, de 2.000 a 3.000 metros. Bueno, esta carrera ya de por sí es muy dura porque es un constante del nivel muy duro y la altitud se nota bastante, sobre todo cuando no estamos acostumbrados, como en mi caso, nota bastante cansancio y un poco de mareo en los primeros minutos. Y bueno, ¿cuáles son tus próximos objetivos deportivos? Bueno, todavía no lo tengo muy claro, pero me gustaría ir acumulando buenas posiciones en varias carreras de Andalucía para poder tener un buen puesto en el campeonato. Y también intentar correr varias carreras. Muy bien, pues nada, te deseamos mucha suerte en estos próximas carreras que tendrás en este otoño. Y por último, para despedirnos, Miguel, ¿qué le diría a aquellas personas que nos están escuchando en este Aguinaldo 2021 y no se atreven todavía a practicar deportes de forma habitual? Bueno, pues que se animen a practicarlo porque el deporte creo que es algo muy importante para mantenerse bien. Mm. Muy bien, pues nada, te dejamos, que sabemos que hoy comienza el campus de bicicleta de montaña Sierra de las Nieves, y con Manolo y Pablo, ¿no? Y nada, esperemos que allí tengan los niños una gran experiencia, ¿no? Con gente como vosotros, que tiene tantos kilómetros en las piernas en la bici. Bueno, pues muchas gracias. Nada, muchas gracias, Miguel, a ti por esta... Brisa Festival vuelve para llenar el verano malagueño de música. Del 23 al 29 de agosto, disfruta de Sidoní, Novedades Carmiña, Mala Rodríguez, Ángel Stanic y muchos más en tres escenarios de lujo: Jardín Botánico, Gibralfaro y Tabacalera. Con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga, el patrocinio de Málaga de Moda, marca de la Diputación de Málaga, Turismo Costa del Sol y Cervezas Victoria. Conciertos a beneficio de Cruz Roja en brisafestival.com. Conecta con nosotros, Radio Junquera, ahora en la web, junquera.es/radioweb, y escucha nuestros podcasts en iBooks. Radio, bueno, Junquera, tu radio, y lo sabes. Pues, que tenemos ganadores, que tenemos ganadores que han venido aquí. Dos chicos muy jóvenes, con sus papi y sus mami, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Había encontrado el aguinaldo? ¿Había encontrado el sobre? Sí, ¿dónde está el sobre? ¿Dónde está? Uy. Ay, que lo tenéis ahí guardado en la mochila y todo, que no se pierda. Ay, muchas gracias. Pues nada, ya tenemos ganadores de este aguinaldo 2021. Sobre aquí para que se vea salir. Pues, y tomando asiento, tenemos aquí tres micros que podéis intervenir, hablar. Ana, venga, vamos allá. Sentarte. Mamá, tenemos aquí a media banda de cornetas y tambores, o sea que también podemos aprovechar la ocasión para pa hablar del grupo. Bueno, decir que las entrevistas a Curro y Miguel estaban grabadas de esta mañana, porque ellos están participando en el primer campus BTT Sierra de las Nieves. No había cobertura en la Regentilla y son grabadas. Y bueno, justo antes de dar la sexta pista, han llegado estos ganadores con el sobre de aguinaldo. Tenemos aquí a Ana, tenemos a Marisa, tenemos a Fran, a Fernando, que no se quiere sentar. Y bueno, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a decir dónde estaba ese sobre de aguinaldo? Marisa, que creo que ha sido tú la que la has visto. Sí, he sido yo, me la he encontrado. Cuando subí a la ermita, me la he encontrado justo enfrente de la ermita, en la columnita de la escuela. Del colegio, exacto. Del colegio. Calle... No, no es calle Ermita, Pablo es Picasso. Pablo Picasso, muy bien. Exactamente, calle Pablo Picasso. Si os parece, ya podemos desvelar el resto, las otras tres pistas que nos faltaban, a ver si también los participantes que nos están oyendo pues ya daban más en el clavo. La sexta pista que la íbamos a decir ahora era, ¿sabías que era médico? Que por ahí me parece que vives tú muy cerquita, ¿no? Doctor Rodríguez de la Fuente. Ah, sí. La número 7 decía azul, rosa y muchos más, que se refieren a la etapa de pintura de Picasso, ¿no? Que empezó con la etapa azul, luego la rosa y ya luego llegó cubismo, etcétera, etcétera. Y la octava, que ya era muy reveladora, pintor malagueño universal, ¿vale? Pero la gente no sabía que es Pablo Picasso. Exactamente. Eso es la ermita todo, ¿verdad? Eso es la ermita. Sí. Pero ha estado bien, había gente ya. Yo había subido la ermita. Pégate al micro, Fran. Yo había subido la ermita con el crío, sí. Y nos encontramos a ellos en el fresco. Y hemos vuelto a subir de segunda y no la hemos visto. Y ya había. Y había mucha gente. Había por lo menos dos o tres muchachos en moto y otros 8 o 10 muchachos andando. Por lo menos, ¿eh? Y nosotros allí hablando tranquilamente y el premio a nuestra espalda y no lo hemos visto. Y al rato ha llegado Marisa y lo ha encontrado. Y yo he estado mirando detrás de otras columnas, pero no de justo de ahí. Y ella la ha encontrado. Claro, estaba bien escondida. Es verdad que Quizá la primera pista era... Despista, porque estaba la iglesia, pero también había gente que la ha orientado con la ermita. Sin embargo, nosotros estábamos buscando otro sonido típico de Pablo Picasso, ¿verdad? Que los que ya vamos teniendo más edad, Fernando, nos acordamos, ¿no?, de ese clincloneo de Paco el Herrero allí en frente a su casa, en la ermita. Luego, doble parque impar, pues resulta que Pablo Picasso tiene 44, o sea, el número 44 es su última casa par y el 21 es la última casa impar. Había que dar pista, que hombre. La tercera tiene sus días importantes en el año, pues ahí sí nos referíamos a la ermita, ¿no? Que precisamente son quizá ahora, ¿no? Con la festividad de la romería de Porticate, ¿no? La ofrenda floral. Ahí es donde más veníamos justo. Ajá. ¿Le falta el primero? Pues se refiere al apellido de la calle, porque como sabemos, Pablo Ruiz Picasso, aunque la calle se llama Pablo Picasso, ¿vale? También un poquillo rebuscado, pero bueno, ya ustedes aquí ya estabais allí. De rebote. La quinta, no hay yunquerano o yunquerana que no la haya pisado, pues donde descubriste el sobre, el colegio. Claro. ¿Sabías que era médico? Pues se refería a la calle que hay justo contigo, al callejón que hay contigo, Doctor Rodríguez de la Fuente, que mucha gente no sabe que es Félix Rodríguez de la Fuente. Antes que divulgador científico natural, fue médico, ¿vale? Azul, rosa y muchos más, ya lo hemos dicho, las etapas pictóricas de Picasso, y pintor malagueño universal, pues se refiere a la calle donde estaba ese aguinaldo 2021. Pues nada, muchas gracias primero por participar también con estas nuevas generaciones que tenemos aquí, que van llegando. Es un placer ver cómo participa la familia. Hombre, la otra vez también lo encontramos. Otra vez que lo encontramos también iba Mario en el carrito. Hoy ahí andando. Ya tienes que ir detrás de corriendo. Yo sí, yendo los dos más. Hasta hoy ha estado. Bueno, Marisa, casualidad, pero bueno. Sí, hemos ido. Estaba ahí. Aunque quizás más por intuición que por las pistas. Vale. Sí. Estaba ahí en el sitio correcto y de eso se trata. Sí, había gente. Está muy bien. No, yo me he ido por las campanadas. Me fui primero al campanario, pero digo, esto es una pista muy clara. Después pensé en la Cruz del Pobre, pero digo, cruza la carretera, como que no va tanto ni hay tanto movimiento. Y dice, Franco, estoy en la ermita con Ana Central Fresco. Digo, pues voy a tirar para arriba. Y al tirar para arriba, la he dicho. Muy bien. Pues que os lleváis una cena para seis personas donde queráis. Este aguinaldo 2021, como dijimos al principio, no hemos querido que los establecimientos comerciales de Junquera aportaran nada, porque bueno, estamos viviendo momentos difíciles con el COVID. Pero bueno, esa cenita, además está ahí entre amigos de toda la vida, yo creo que la vais a disfrutar bastante. Y ya está, ¿queréis contarnos algo más? No sé, estáis aquí los miembros de la banda de Corneta y Tambores, ya lo he dicho. Mardón, ¿alguna novedad también? Que hemos estado hablando con Blasi, que tú siempre vas lanzando singles ahí por esos mundos de la electrónica. Muy bien. Tienes que decir algo, Carolina, Mario. Venga. Carolina, mándale un saludo a los buenos. Saludo. Que te están escuchando. ¿Estás escuchando todo Junquera? No, un saludo a toda Junquera. Un saludo. Bueno, bueno. Dale. ¿Será porque no han hablado? Ya ves, ahora luego lo dejamos seguro con el micro y no paran. Muy bien, bueno, pues nada, como decimos, que disfrutáis de este regalo, de este aguinaldo. Nuevamente, gracias por participar, no solo a vosotros como ganadores, sino a toda la gente que nos ha escuchado a través del 107.1 o a través de la radio web, junquera.es/radio web. Para mí, como siempre, un honor estar detrás de los micros. Salvi a los mandos, Ana García, las dos aquí por las calles, pues viviendo el ambiente. Y nada, que este equipo de Aguinaldo 2021 se despide un poquito pronto, pero con muchas ganas de volver el año que viene, de volver con mayor normalidad, de que lo hayáis pasado genial, por lo menos una tarde entre amigos, familia, por las calles de Junquera. Y nada, que muchas gracias, nos vemos el año que viene en Radio Junquera. Adiós, adiós. Y también en internet www.yunquera.es/radioweb.